Se va perdiendo el aroma cuando se está deshojando. Un corazón malherido se alivia si el pecho grita, porque si no se desahoga se la pasa suspirando. ¡Ay, hombre! A la mujer que resista una pena moral inmensa, tiene que ser optimista y más tarde le llega la recompensa. Tiene que ser optimista y más tarde le llega la recompensa. Trato de aconsejarla para que olvide esa pena. Lo digo porque yo soy un hombre muy sentimental y no me gusta enamorar tampoco la mujer ajena. El hombre que esté pensando en derrotar un hogar, ese malintencionado se merece una condena. ¡Ay, hombre! La mujer hay que ayudarla porque es la que nos favorece. Para mí no hay mujer mala, ella todo se lo merece. Para mí no hay mujer mala, ella todo se lo merece. ¡Hey! ¡Esto es Hernández! ¡Quiero! ¡Ja! ¡Qué jarrita! Lo dice el compositor que es un hombre de experiencia. Yo soy como el colibrí que chupa de flor en flor. Soy el palmero enamorado y estoy pendiente en Carmendelia. Y cuando vaya la palma de pronto me da su amor. La quiero con todo el alma y nunca me olvido de ella. Pero a la vieja cenaga siempre le tengo temor, compadre. Conmigo vais a disfrutar la vida. ¿Sabe cuál es el castigo que le doy? Que la pongo consentida. ¿Sabe cuál es el castigo que le doy? Que la pongo consentida.